Hola familia, aquí Paco Pil desde Miami, mensaje urgente para la gente de Torrox, Málaga. El próximo sábado 23 de febrero tenemos una cita en Bolero, con una fiesta Remember que no te puedes perder. Recuerda, sábado 23 de febrero en discoteca Bolero Torrox, Málaga. Y si puede ser, guárdame unas tapitas y unas cañitas que aquí en Miami se echa mucho de menos eso. Informó desde Miami, Paco Pil. Nos vemos.